Let's say goodbye for now and go our separate ways. Y ahí estábamos escuchando a Juanes en este viernes más que especial. Adiós le pido. 18 es la hora, 22 minutos en toda la República Argentina. Doesn't mean I don't love you. Y dejamos la música por un lado y te lo anticipaba en los títulos del programa. Nos vamos a ir hasta Saldán porque ha ocurrido allí un grave incendio que ha hecho que toda la vivienda de unos vecinos de aquella localidad se perdiera absolutamente todo. Cecilia Ferreira está del otro lado de la línea. Cecilia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, contame qué ha pasado. ¿Cuándo, cómo sucedió este incendio allí en Saldam? Bueno, ayer a la madrugada, alrededor de las 2 de la madrugada, nos damos con unos vecinos, una pareja vecina, nos avisan que estaba incendiando la casa de mi tío Juan, y él por suerte no estaba, se había ido a ver el partido a la casa de un tío de él, y... Bueno, no estaba, pero se había prendido fuego, ya estaba prácticamente todo consumido, no. Como dijo mi madre en otra entrevista, no, ya no había forma de pagarlo, solo que hicieron los bomberos. Uh-huh. O sea, fue muy rápido todo, digamos. Sí, fue muy rápido, así que se le consumió todo. Mi tío Juan, él es cartonero y de a poco se pudo juntar para hacerse una pieza y un baño para él tener. Uh-huh. ¿En qué barrio está ubicado esto, Cecilia? Es acá en Saldán, en barrio Saldán y Inchín. Uh-huh. Está cerca de Zona Latina, por ahí, en mediaciones, en la calle detrás. Es un pasaje que es un barrio, y son todas casas precarias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, él tenía su habitación y su baño y perdió todo. ¿Él vivía solo ahí en la casa, Ceci? Sí, él es soltero, así que él vivía solo. Él se mantenía un tío del cartón que juntaba a Villacende, porque Villacende es muy conocido, porque él andaba con una bici y un carrito todos los días juntando, así que... Y nada, y ahora está esta desgracia, porque otra cosa no se puede decir, fue que aún los bomberos un cortocircuito y que consume todo. Uh-huh. Todo lo poco que tenía y nada. No le quedó nada al pobre. La buena noticia, entre comillas, que podemos decir es que no había nadie, me confirmás, en el hogar, no hay que lamentar personas heridas y demás, ¿no? Eso temíamos todos, porque él, como se había ido a ver el partido, no sabíamos si estaba o no estaba. Y uh-huh. No había forma de ubicarnos, contactarnos con él, así que por suerte no pasó nada. Nada grave, nada más. ¿Y el fuego ha tomado solamente esa casa o alguna casa vecina, Cecilia? No, la pareja esta que te digo vive justo al lado en una casa muy, muy humilde, precaria, así ella con cartón vendría a ser, y por suerte no le tomó nada. Pero como está pegado a la loma, corríamos riesgo que se encendiera todo lo que parte de la sierra, ¿no? Lo que quedaba. Pero no, eso solamente es. Pues, gracias a Dios vinieron los bomberos a tiempo y no pasó mayores, digamos. ¿Y ahora tu tío, cómo, dónde está viviendo? ¿Dónde pudo pasar la noche? Y está ahí en la casa de su tío, ahí. Va a estar ahí hasta que pueda hacer algo. Uh-huh. O sea, ahora la municipalidad nos está ayudando con algunos ladrillos, pero todo cuesta. De por sí, nosotros somos... personas, no es que tengamos recursos como para decir que le vamos a levantar o ayudarlo de la noche a la mañana. Entonces, nada. Claro. Tampoco supongo que vamos a poder de vuelta, aunque sea condicionarlo en la pieza para él, para que vuelva a tener sus cosas. Claro, me imagino. Bueno, me decís, me confirmás que hay autoridades municipales que ya se han acercado, digamos. Sí, nos ayudaron con unos ladrillos y... con una bolsa de cemento y bueno, hay que ver cómo vamos a hacer una venta de empanadas mañana con los familiares, algunos, hasta 400 pesos la docena, si alguien quiere colaborar, en Facebook está, para juntar plata para comprar ese cemento y una puerta, ventana, que es lo que él tenía. Claro, bueno, perfecto. Bueno, decime el Facebook o las maneras de poder comprar las empanadas, de poder ayudar de cualquier forma, ¿no? Sí. Bueno, Chechu Ferreira soy yo. Está en mi Facebook. Para si quieren encargar, está toda la info ahí. Y si no, paso el número, si querés. Sí, sí, sí. Vos lo autorizás, no hay ningún problema. Sí. 351-297-3941. Ahí pueden encargar las empanadas. Y bueno, para el domingo al mediodía, y que nos quiera colaborar, nos va a ayudar un montón, la verdad, un montón. Perfecto, Cecilia, te mando un gran abrazo, muchas gracias por este contacto, y bueno, y estamos al aguardo a ver si podemos dar una manito, ¿eh? Te agradezco enormemente. No, gracias a ustedes por ayudarnos a que nos ayuden. Gracias, gracias. Un abrazo. Hasta allí Cecilia Ferreira con nosotros, la sobrina de Juan, quien ha sido el damnificado, el vecino que estaba viviendo en San